La regulación del transporte informó que el movimiento hacia las ciudades de esas regiones se iniciará hoy en la terminal de micros de Retiro. En el litoral, uno de los destinos más buscados es Entre Ríos, en donde el ministro de Turismo, Hugo Marzo, aseguró que las perspectivas para la temporada estival son inmejorables. También se espera gran afluencia de turistas en Córdoba, Mendoza, Chubut y Salta. Títulos. Argentina apelará el fallo del juez Tomás Griesa ante la Cámara de Nueva York. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, adelantó que el gobierno realizará la presentación el lunes próximo. El oficialismo calificó de criticable y repudiable a la sentencia por la cual el país debería pagar 1.300 millones de dólares a fondos buitre. El ministro de Justicia advirtió que el grupo Clarín pretende una cautelar eterna para no adecuarse a la ley de medios. Julio Alac calificó como un persaltum de hecho a la presentación del monopolio ante la Corte Suprema para evitar cumplir con la norma. El gobierno de Mauricio Macri presentará hoy el proyecto de ley por la transferencia del subte. La iniciativa del PRO incluye un paquete de impuestos que prevé un nuevo gravamen a los combustibles y un aumento en los peajes. Con alto nivel de adhesión, los docentes bonaerenses cumplieron la primera jornada del paro de 48 horas. La titular de Educación, Nora de Lucía, calificó a la medida como turística, ya que por el feriado recién se retomarán las clases el martes próximo. Un temporal de viento y lluvia ocasionó destrozos en Córdoba, San Luis y Catamarca. En la provincia mediterránea, varias familias permanecen evacuadas en Río Cuarto y en el Valle de Calamuchita. La Fiscalía pidió prisión perpetua para los cuatro imputados por el triple crimen de General Rodríguez. Los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina fueron asesinados en 2008 en una causa relacionada con el tráfico de efedrina. Tigre empató 0-0 en victoria frente a Millonarios de Colombia en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El desquite en Bogotá tendrá lugar el próximo jueves 29 de noviembre. Se mantiene la tregua en Medio Oriente y llega la calma a la Franja de Gaza. Los líderes de Hamas proclamaron la victoria sobre Israel y miles de seguidores del grupo islamista palestino celebraron en las calles. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Cristian Barrio Nuevo, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Karina Pérez Pintos, redacción y locución Andrea Valdivieso y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana, viernes 23 de noviembre. Faltan 28 días para el verano. Sí, ha sacado muy bien. Vengo afilado, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien. Desde las 5 de la mañana. Siempre y cuando. Es que agarro el calendario. Sí. Y entonces empecé por noviembre, 8N, 20N, agarro diciembre, 7D, y hoy vamos a tener que hablar del 15D. ¿No tiene un calendario maya sí, a mano? Eso de, sí, bueno, de eso te voy a hablar. De eso te quería hablar, porque el 21D, según el calendario maya... Se acaba todo. Se termina todo, ¿no? 2012. Bueno, despidámonos con alegría. Por de pronto, es un día fresco, así que... El cielo encapotado, Bueno. Yo lo quería descapotable para el viernes. Me gusta un viernes con un poquito, un poquito fresco. Entiendo. Sí, sí. Bueno. Se ve que se entienden los chicos. Los chicos y las chicas, tampoco. Todos y todas. Está muy bien. Vamos a conjugar, neutro, femenino, masculino, todo. Todo muy bien. Bueno, yo le pido un poquito de sol, pero bueno, lo tengo mañana recién. Quizá. Usted me pide mi sol. Sí, un poquito Mariana, de sol. Yo levanto el encapotado. La mano como si estuviera en el balcón de la plaza y digo un sol para Mariana. Con este sol, ¿cómo decía se llama Moreira? El programa ese que hace el canal de el 13, un sol para los chicos. Y para las chicas. Bien, cómo no. Bueno, parece que vamos a tener un poquito de sol sábado, por lo menos. El domingo se nubla un poquito. 16 grados 5 la temperatura actual, encapotado el cielo, utilizó Hugo, y sí, así está. Humedad 90% y la máxima llegaría a los 24 grados y hacia la tarde noche el cielo estaría algo nublado. Bueno, ¿usted le interesa saber por qué hablé del 15D? Sí. Porque ayer todos los medios de comunicación, nosotros arrancamos a la mañana porque teníamos, yo lo advertí, los portales anuncian el fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa, sobre la Argentina, y esto va a ser noticia mañana. Pero claro, salvo Clarín, que había logrado ponerlo en tapa, el resto de los medios lo tenían en sus portales. Ayer fue una andanada de informaciones al respecto y mereció una intervención larga, gesticulada, no improvisada, pero sí sin libreto. Cuando digo improvisar, porque improvisar quiere decir cuando uno lo agarran descapotado, ¿no? Pero no, él sabía lo que tenía que decir y Hernán Lorenzino habló. En un momento dijo, lo único que falta es que manden la quinta flota, ¿no? No creo que eso lo tuviera escrito, pero después Walter Guber nos va a explicar cómo existe una flota que... esto lo va a explicar después Guber. Sí, no, pero es la cuarta. Sí, flota. Ya sé, pero por eso digo, deme un minuto, Guber, no se me impaciente, ya le va a llegar el turno, espere un poquito. Hernán Lorenzino dijo eso, ¿por qué? Porque el juez Griesa tomó una decisión, se la cuento en 2 segundos, la Cámara hace muy pocos días, la Cámara de Apelaciones, es una Corte de Nueva York, no es la Corte Suprema, sino es la Corte de Nueva York, como podríamos decir la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Pues bien, el Tribunal de Alzada de Griesa había avalado un fallo en el sentido de que había que pagarle los holdouts. Los holdouts son los que quedaron fuera del canje, lo hemos explicado muchas veces, son ese 7-7.5% de bonistas que no se incluyeron en las dos negociaciones. Pues bien, cerrados estos dos canjes, el que cerró en marzo de 2005, el que cerró a mediados de 2010, quedaron un porcentaje de bonistas afuera. Muchos de ellos constituyen lo que habitualmente se llama fondos buitres, y a mí me parece tan poco justo para esa clase de animalitos. Pues bien, decidió una cosa impresionante, Griesa, que la Argentina tenga que depositar antes del 15 de diciembre 1.330 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso es el total del capital e intereses de lo que reclaman estos fondos que iniciaron este juicio. Ese es el total. Si usted piensa que los bonistas que entraron en el canje tuvieron una quita más o menos del 75%, esto significa que Griesa quiere que le paguen 4 veces más que aquellos que llegaron a una negociación. Quiere que la Argentina lo deposite antes del fallo, es decir, como una medida precautoria, por decirlo. ¿Y sabe cuál es el argumento que más está sonando en los comentarios periodísticos? Es que Griesa, en uno de los fundamentos del fallo, es que la presidenta advirtió que la Argentina no iba a pagar esto. Entonces, El argumento es, si la presidenta dice eso, con más razón tengo que imponer a la Argentina que los deposite ad referéndum del fallo del Tribunal de Alzada. Supóngase que el Tribunal de Alzada diga lo que dijo la vez pasada, que es que paguen en igualdad de condiciones, en esa construcción del latín que es pari passu. Es decir, que paguen, que la Argentina le pague a los holdouts lo mismo que cobraron los que entraron en el canje. Supóngase que el Tribunal de Alzada diga eso, pero por las dudas, Griesa multa a la Argentina, castiga políticamente a la Argentina diciendo, señores, ustedes están haciendo gala de algo que es una especie de sublevación de una colonia contra un juez de Nueva York. ¿Mm? Esto es muy impresionante. Uno podría decir, ¿qué motiva a un juez como Griesa, que lleva esta causa desde tantos años, a tomar un fallo justo en momentos en los cuales en la Argentina se está viviendo una presión tremenda, no solamente por lo que está pasando efectivamente con las dificultades para entrar a lo que llama el mercado voluntario de deuda, es decir, al crédito bancario, dificultades por el precio y los plazos, es decir, hoy una empresa que va a buscar plata al JP Morgan, al Chase Manhattan o cualquiera de la gran banca internacional, se va a encontrar con dificultades como si la Argentina tuviera graves dificultades financieras. ¿Por qué? Por esta complicación. La Argentina este año hizo los pagos, el 3 de agosto pagó los 3.300 millones de dólares que tenía que pagar por un tipo de bonos que fue la reconstitución de deuda, que son los BODEN. La Argentina va a pagar un bono que además lo va a pagar caro porque era un cupón sacado atado a la evolución del Producto Bruto Interno. Se hizo eso a principios de la gestión de Néstor Kirchner sin saber que la Argentina iba a crecer a las altas tasas que creció. Es decir, que quienes adquirieron esos títulos hoy tienen grandes beneficios. Pues bien, los van a cobrar y en dólares el 15 de diciembre. ¿La fecha tiene sus caprichos, Edu? La fecha, a mi modo de ver, y lo dicen algunos analistas del Diario Nación, tiene el capricho de ser la semana después del 7D. Es decir, si vos agarrás el viernes 7, esto se tiene que depositar antes del 15, que es el sábado siguiente. ¿Por qué? Porque el lunes 17 abrirá la Bolsa de Nueva York y ahí los títulos argentinos que cotizan en bolsa van a estar ante un problema. Pero además, tiene otra característica, que es que la Argentina el día 15 va a depositar la plata para pagar estos títulos que son los llamados cupones atados a la evolución del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué pasa? Vos depositás ese dinero y el juez puede establecer que parte de ese dinero se sustraiga del circuito que corre desde el Banco de Basilea, que es el Banco Internacional de Pagos, donde la Argentina acordó hacer estos pagos con quienes entraron en el canje, y sean derivado un porcentaje al cobro de los holdouts. Aprietan por los dos lados. Pero te aprietan por todos lados. Entonces, uno dice, ¿esto cómo se llega a eso? Bueno, es muy difícil saberlo. Usted podría decir, el juez Griesa fue nombrado en 1972 porque eran los nombres del Senado de Estados Unidos, el juez federal, fue nominado, propuesto por Richard Nixon. Bueno, pero hace 40 años, Nixon ya no existe. Usted me podrá decir, y estudió en Harvard y no en La Matanza. Bueno, pero estudió y se recibió a los 22 años en 1952. Ya los profesores de Griesa están todos muertos. La verdad, uno tiene que pensar dos cosas. Primero, que a la Argentina la quieren ver fuera de juego muchos. No solamente un juez de Ghana, no solamente un juez de Nueva York, sino muchos otros. Y en segundo lugar, no hay que perder de vista que la crisis que hoy en Europa pisa fuertísimo, porque el tema del euro está grave, ellos necesitan ir colgando muñecos. Porque vos con eso haces sanciones ejemplificadoras. Vas tildando. Entonces decís, Paredero, se vino con esa remera del Malbec y el Cabernet. Y usted va a decir, no vine, pero yo le digo que se la estoy viendo. Lo cuelgo lo mismo. Pero no, yo no tengo una remera que dice... ¿Usted me va a discutir lo que veo? ¡Viva el Polo! ¡Viva Cambiazo! No, yo le veo la de Malbec, lo cuelgo. Entonces vos decís, entraron todos y cobran todos. Los que quedaron afuera, ¿a qué podrían aspirar? A que el Congreso de la Nación reabriera el canje. Vos me vas a decir, el gobierno en un año electoral no va a reabrir el canje porque sería bajarse los pantalones. pero ni siquiera le dan esa oportunidad. No es que Griesa dice, le sugiero al Congreso de la Nación que reabra el canje y acepte dialogar con estos bonistas. No, te impone que les pagues el 100%. Te está poniendo algo que está cuatro pueblos por delante de lo que ya hizo la Argentina para estar bien, hasta con lo que pasó la semana pasada, la Reserva Federal norteamericana, que dijo, está bien la posición de la Argentina. 7:12 de la mañana. ¿Quiere escuchar a Lorenzino? Que yo ya hablé como, no como si fuera ministro de Economía, pero ni le cuento cómo hablé, ni le cuento. ¿Tiene ese audio de Lorenzino? Habla bien, Lorenzino, escúchelo. Creemos que el fallo vulnera la soberanía de Argentina en muchos respectos, digamos, ¿no? O sea, claramente el fallo no tolera las decisiones de un país independiente, no tolera las normas de ese país y, por supuesto, no tolera que una presidenta se pueda parar frente a los intereses financieros de los fondos buitre y decir lo que creemos es la posición que tenemos que llevar adelante como un país soberano. Muy bien, la palabra de Hernán Lorenzino, y los que quieran comunicarse, no le vamos a dar el teléfono del juez Griesa, porque hoy no creo que los atienda. No labura. A dar los teléfonos de la radio pública, que además tiene buena programación. Buena programación, después de Dios, después lo vamos a felicitarnos a todos. Qué lindo los premios Zeta ayer, después seguramente vamos a hablar en detalle. Sí, anoche se entregaron. Sí, la radio tiene el premio a la mejor programación. Sí, señor. En AMC. ¿Y a qué hora arranca la programación, Paredero? Para el jurado es de 9 de un día a 7 de la mañana del otro. La franja nuestra no la tuvieron en cuenta. Los teléfonos para comunicarse es 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Y ahora Walter Guber no les va a hablar de la corbeta Espora que está en Ciudad del Cabo, no les va a hablar de la fragata Libertad que está en el puerto de Tema, les va a hablar de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de todas las flotas que tiene custodiando los intereses financieros de los poderosos. Claro, no, y un poco también del juez Griesa. Digamos, a mí me ha tocado tanto en los tribunales argentinos, pero también investigar un poco la personalidad de Griesa. Así como vos decías de que él fue nombrado por Nixon, vos sabés que él tiene el juzgado en pleno barrio chino de Nueva York, y por su juzgado han pasado realmente muchas causas relevantes de distinta índole, y yo lo calificaría, así como en otras oportunidades lo he hecho con algunos jueces argentinos, de un juez cabrón, esos jueces que les gusta, digamos, como en la serie de televisión, golpear con el martillo y decir, acá el que manda soy yo. Por ese juzgado pasó John Lennon, que terminó escribiendo algunas canciones y algunos temas a raíz de su pasaje por ese juzgado. Por ese juzgado pasó el lingüista y pacifista norteamericano y activista de los derechos humanos Noam Chomsky. Y en el caso, por ejemplo, de Noam Chomsky es muy interesante porque el caso de Chomsky era contra el FBI. Entonces, y Chomsky consiguió que Griesa, haciendo uso de esa autoridad, digamos, del martillo del cual estoy hablando, hiciera que el FBI tuviera que entregar la lista de infiltrados que Chomsky denunciaba que el FBI tenía en las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora, creo que en el último tiempo, en este tiempo en el que se habla de la dictadura del capital financiero y que el capital financiero no le ha temblado el pulso para hacerle literalmente una cama a Dominique Strauss-Kahn en un hotel neoyorquino para, digamos, sacarlo, digamos, de su poder en el Banco Mundial. A Griesa tampoco le tiembla el pulso para actuar contra la Argentina, fundamentalmente porque los banqueros de Wall Street saben que lo que el ejemplo argentino va a cundir, porque ya está cundiendo, digamos, como modelo, como ejemplo, en Europa, particularmente en Grecia, y en todos los países en que esta situación se va repitiendo. La tapa de The Economist del último viernes dice que la próxima explosión va a ser en Francia, un país que nosotros no lo tenemos como dentro de los, digamos, que están en zona de riesgo. Entonces, creo que la decisión de Griesa pasa mucho por eso, tiene mucho que ver con ese tipo de decisiones. Y realmente, si pueden ahorrarse el movilizar a la cuarta flota y lo pueden hacer desde un juzgado en el barrio chino de Manhattan, lo hacen desde el barrio chino de Manhattan. Y me parece que hasta ahí llega esta decisión de Griesa, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar el ángulo, Horacio del Prado, fin de semana largo, mucho deporte, balance de lo actuado por la selección. Sí, sí, hay mucha locura en el fútbol, hay cosas para hacer columnitas sobre River Plate, caso Barovero, o Vega en el arco, que evidencia locura de Almeida, yo creo que también locura del presidente, que dijo algunas barbaridades. Boca Juniors, te pondría este título, Angelici sigue peligrosamente los pasos de Aguilar en River. Empezó por lo peor que puede hacer un presidente de club, que es desmantelar unas muy buenas divisiones inferiores. Pero el tema del día es el rugby. Vamos a empezar con el rugby, y por un tema muy importante, que es que la Fundación Rugby Sin Fronteras ha jugado esta mañana un partido en Jerusalén, entre chicos palestinos y chicos israelíes. Es decir, esta fundación argentina que preside Juan Bautista Segons, ex jugador de Pueyrredón, están allá con una barra, con Gerardo Carro, Martín Kieli, Ricardo Villar. ¿Sabe quién jugó en el club Pueyrredón? ¿Quién? Jarito Walker. Jarito Walker. Militante desaparecido que escribía en la revista Gente. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, Juan Filtrín fue allí, Gerardo Merelo, Gonzalo Prado, que ellos van como camarógrafo y como fotógrafo, ¿no? Todos ex-rugby. Siguen los pasos de la orquesta de La Paz que habían armado Daniel Barenboim y Edward Said en su momento. Es un acto verdaderamente en una zona recaliente y que, para mi modo de ver, creo que es una obviedad, transmite los más profundos valores que la actividad deportiva puede transmitir. Ya que estamos con el rugby, digo que mañana juegan. Le cuento una cosita muy linda, porque lo escuché a Segons salir en otra radio y contaba que hacían un scrum los chicos palestinos y los chicos israelíes, pero no contra, sino y. Todos juntos, el scrum normalmente es dos grupos de ocho jugadores que se entrecruzan para hacer fuerza y disputarse la pelota. Hicieron todos juntos con un cartel por la paz, Entonces, un scrum masivo a favor y no en contra. Mirá qué símbolo. Un gran símbolo. Símbolo hermosísimo. Bueno, y dejemos constancia que después también podemos hablar de los Pumas que juegan mañana ante Irlanda. Partido que es amistoso, pero se juega una posición muy importante en el ranking, porque el 3 de diciembre se sortea el próximo Mundial de Rugby. Entonces va a quedar ahí definida la posición de la Argentina. Hay cuatro grupos de cinco equipos, los cuatro primeros ya están, son Nueva Zelanda y todos esos monstruos, pero Argentina está tratando de entrar en el segundo grupo de cuatro. ¿Para qué sirve esto? Para no enfrentarse con los rivales más poderosos, sino asegurarse la posibilidad de pasar con más facilidad a las instancias de clasificación. Argentina está sexta y Irlanda está séptima, octavo es Gales y en noveno está Samoa. Entonces el tema es quedar entre los ocho primeros. Como hay tres grosos compitiendo por ese lugar, y justamente mañana Irlanda es uno de esos, es un partido que, además de la importancia de un test match, tiene esa importancia decisiva para el sorteo del 3 de diciembre. Muy bien, hoy se cumple la segunda jornada del paro docente en la provincia de Buenos Aires. Según Roberto Baradel de SUTEBA, ayer la adhesión fue del 97%. El reclamo, además de empezar a convocar las paritarias para el año que viene, no es para una actualización de los salarios, sino para empezar a dialogar ahora y evitar que, como sucede habitualmente, la gobernación extorsione a los docentes diciéndoles: mirá, vení, firmá en febrero y firmá lo que sea. Ellos quieren empezar a dialogar ahora. Además de eso, quieren que se paguen salarios adeudados a docentes que fueron nombrados en marzo y que los nombraron, pero no están cobrando, y la universalización de las asignaciones familiares, porque se ve que con este conteo que tienen una parte del salario no remunerativo, las asignaciones familiares no las cobran como debería ser, es decir, por el 100% de los ingresos. Esto llevó a que se cumpliera, escuche bien, el paro número 15 de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Este año hubo 15 paros docentes en la provincia de Buenos Aires. Cuando dice, bueno, ¿y cómo está la Argentina? Esto, el otro. Bueno, Si los docentes de la provincia de Buenos Aires pararon 15 veces, hay que empezar a mirar porque el terreno de juego no está tan bien regado como uno quisiera. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que se miden en la consecuencia del día siguiente. Un chico que este año vivió 15 veces una situación en la cual todas las cosas que se dicen en la casa cuando hay paro, las cosas que escuchan en la escuela al día siguiente del paro, las cosas que hacen ellos cuando no estudian, las cosas que dicen los pibes que dicen, ¿para qué vas a estudiar? Bueno, 15 paros no es poca cosa en una situación donde uno agarra pibes desde el preescolar hasta los 18 años y dice, bueno, esta es la materia prima, este es el semillero para la Argentina del 2040 y el 2050. 7:23 de la mañana. Marina Gilaborda. Bueno, vamos a dar parte de lo que pasa con el tránsito y con algunos medios de transporte. El tren Sarmiento tiene demoras un poco más de las habituales por problemas técnicos. Hoy la calle Arenales cambia de mano de Scalabrini Ortiz hacia Billinghurst, se viene anunciando. Bueno, hoy se hace efectivo este cambio. Y por otro lado... ¿El Chiquilín de Bachín por qué calle andaba? El Chiquilín, no, embalado por loco, andaba por Callao. Por Callao. La Luna era la que rodaba, el Chiquilín andaba... Y lo que pasa es que Arenales ahora va a tener cuatro manos, queda como un pulpo. Pero digo, estamos todos locos. Sí. Partamos de esa base. Esto venía en cuenta. Pero tiene que ver con eso. Eso no se discute. Va la Luna rodando por Callao. Bueno, y te agrego una cosita más que tiene que ver con los subtes, porque el martes retomamos, para aquellos que se van a tomar el fin de semana largo, el martes hay que retomar la línea de venir a trabajar. Bueno, quizás pueda haber un paro o no. Lo cierto es que están citados por la Subsecretaría de Trabajo porteña, todos los delegados, el martes 27, a las 10 de la mañana, en la sede de Bartolomé Mitre, justamente para tratar el tema de las paritarias y las mejoras laborales. Igualmente, los delegados no descartaron la posibilidad, si es que no hay acuerdo, de un paro precisamente el mismo martes. Adrián Corol, espérelo a Paredero, porque está entrenando porque hoy es viernes. Usted le dio clases. Le voy a contar algo interesante. La justicia, el juez Ollarvide, sobreseyó al Álamo, aquel árbol que fue acusado de haber sido el culpable del apagón, el famoso apagón que se vivió en buena parte de nuestra ciudad el día 7 de noviembre de este año. Ustedes recuerdan que un dirigente, que es Oscar Lescano, casualmente dijo que había sido un árbol y aparecieron fotos de un árbol que cayó sobre alguno de los tendidos de alta tensión, de las dos líneas que fueron interrumpidas ese día, y acusó formalmente al árbol de haber sido el responsable cuando se hablaba de otros lugares. Puntualmente, Julio De Vido, el ministro, dijo que alguien bajó la palanca, que fue un sabotaje. Esto, en principio, está ratificado por la justicia, quien esto tiene a cargo es el doctor Norberto Ollarvide. De esta manera, entonces, podemos, o al menos estamos en condición de afirmar que el árbol sería sobreseído por falta de mérito. Caramba. El famoso árbol del sabotaje. El famoso árbol que tapa el bosque. El bosque dice que fue sabotaje y que alguien bajó la palanca aquel día, casualidad, 7N. 8 días de bombardeos, 24 horas de tranquilidad en la Franja de Gaza, Walter Gugan. Así es. Yo empezaría esta nota preguntándole a mi amigo Horacio del Prado cómo definiría un partido de 164-6. No, ¿hay alguna palabra para definir ese partido? Es un afano, hay una disparidad, no hay equivalencia. 164 palestinos contra 6 israelíes es el saldo de estos 8 días de bombardeos. Por supuesto que esta referencia no justifica la muerte ni de un solo palestino ni de un solo israelí, pero habla de la disparidad, de la absoluta asimetría militar entre uno y otro bando, y fundamentalmente lo que desnuda es el hecho de que Israel argumentaba una supuesta amenaza existencial inexistente, porque realmente que si los palestinos lanzando 1450 morteros de tipo Qassam cosecharon 6 víctimas, evidentemente que eso no es una amenaza para el Estado de Israel, que tiene aviones F-16, bombas de fósforo, etcétera, etcétera. De todos modos, ha sido un gran logro, fundamentalmente el del presidente egipcio Mohamed Morsi, obviamente apoyado, impulsado y con el espaldarazo del presidente Barack Obama y particularmente de la secretaria de Estado Hillary Clinton, en lograr este cese al fuego, que según los israelíes no lleva firma. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento se puede buscar algún motivo, algún argumento, alguna trapisonda para volver a las hostilidades. Pero tanto por un lado, los palestinos han festejado el haber resistido estos 8 días de bombardeos. Ha habido en Israel algunas manifestaciones en contra de Netanyahu por haber accedido a este cese al fuego, fundamentalmente en aquellos lugares en el sur de Israel que son los más afectados por los cohetes. Pero de todos modos, lo concreto es que hasta ahora el premier israelí Benjamín Netanyahu se ha tenido que guardar, por lo menos para un futuro, no sé si cercano o lejano, esta ofensiva militar terrestre para la cual había ya convocado a 75.000 reservistas. Gracias, Walter Guber. Usted sabe, Hugo Paredero, que ayer se organizaba en el Teatro Cervantes la entrega de los premios, sí, etcétera. Pero un rato antes, para ver que la programación de la Radio Nacional es buenísima, un rato antes hubo acá un episodio que puso a la radio en vilo. Toda la zona, hubo un hecho policial aquí en Florida, en la peatonal Florida. Ustedes cuando van por Florida de la Valle se les acerca gente, sobre todo ustedes que tienen pinta de turistas, y les dicen cambio en distintos idiomas. Son los famosos arbolitos, hablando del árbol de recién. Bueno, estos arbolitos le ofrecieron cambio a dos turistas norteamericanos, y cuando te ofrecen cambio te llevan, aparentemente, yo no lo sé, a unos lugares que quedan ahí que son generalmente galerías. Hábil declarante. Puestos de telefonía celular de un lado, peleterías del otro, que uno va y en vez de venderte el celular o venderte un tapado de bisón, te cambian euros o dólares. Dejan en cuero también. Lo que pasó en este caso es que cuando suben estos dos turistas norteamericanos se encuentran con que arriba había dos hombres armados, con una 9 parece, y con una Glock, que, o sea, bien armados, yo miro a los que saben, estaban bien armados, asaltando. Había 6 personas ahí, roban, y en el momento uno de los turistas se empieza a pelear, como son los norteamericanos, como el juez, como los de las películas, ¿no? Como a mí me defiende Griesa. Y se va a las piñas con uno de estos ladrones que le dispara, y le da, como los medios o la policía dirían, en el glúteo. Nosotros por ahí podemos decirlo. ¿Quién le dio en el glúteo a quién? Un disparo de los señores ladrones. Hubo un intercambio donde recibe un disparo en el glúteo uno de los turistas. La puntería de Real. La pina, un ladrón dispara. A un norteamericano. El glúteo. Parece que era uno de la Quinta Flota. Ahora, lo que pasa luego es que, claro, entre todos los gritos, el dueño de esta peletería, que la policía dice, funciona como peletería, pero es, atento al tiempo de verbo, es una cueva, sigue siendo, es una cueva, escapa por una escalera y empieza a gritar, policía, ambulancia, hay un herido, la policía rodea el lugar y estos dos ladrones se tienen que tirar desde un balcón, 6-7 metros, y hay uno que termina con toda la cara lastimada, lo tiene que rescatar el SAME, y el otro cae de pie pero no se puede levantar para huir y también los llevan detenidos. Son 6-7 metros, son más de 2 pisos de altura. Lo cierto es que además de haber resultado lesionadas 3 personas, hay que decirlo, además del herido bala, que es el turista, los dos delincuentes terminaron heridos y detenidos por la policía. Todo eso acá, cerca de la radio, y después, claro, nos ganamos el éter. Una mañana de álamos y arbolitos, ¿qué me cuentan? Y álamos Carolina. 7:30, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Dirigentes políticos y empresarios repudiaron el fallo del juez de los Estados Unidos, Tomás Griesa. El radical Ricardo Alfonsín dijo que la orden de pago a los fondos buitres por más de 1.330 millones de pesos es una exageración, mientras que el diputado de Unidad, Claudio Lozano, aseguró que es un disparate. En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la decisión del magistrado norteamericano es un mal antecedente para los países que empiezan a negociar sus deudas. Los docentes bonaerenses cumplen el segundo día de paro, reclaman por la recomposición salarial y rechazan el recorte presupuestario. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, anticipó que profundizarán el plan de lucha en caso de no recibir respuestas favorables. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es nacional. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Música para comenzar presenta Tormenta en concierto. Para compartir sus nuevas canciones y los éxitos de siempre, luego de su gira latinoamericana. El lunes 26 de noviembre a las 19 en el Auditorio Maipú 555. Con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública. Argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Vilma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... ¿Tiene? Argentino. Suiga y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Vamos a comunicarnos, como es habitual, con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día para vos, Mariana. Buen viernes. Bueno, el dato con el fin de evitar siniestros de tránsito durante el próximo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la CIP recuerda que se restringirá la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se aplicará hoy y también el lunes desde las 18 hasta la medianoche. Panamericana, repasamos, cargada y lenta en Pacheco, donde no se descarta un corte por un conflicto laboral en una empresa autopartista. Podría ocasionar serios trastornos en la traza principal, por ahora sin reporte de bloqueos o accidentes. En lo que respecta a la autopista del oeste, Riccieri, marcha intensa y retrasos en Ituzaingó y Tapiales, mano a la General Paz, esta última con un mayor caudal vehicular desde Linier y Matadero en dirección al río. Autopista Buenos Aires-La Plata mantiene un parque automotor que se incrementa desde Quilmes y Empalme con el acceso sudeste, mano al Bajo Porteño. Seguís vos, Mariana, buen fin de semana, gracias. Muchísimas gracias a vos, como siempre, buen fin de semana. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. La mejor forma de comenzar el día bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. Hola chicos, habla Ana de Bragado. Quería decirles que estoy cansada que la gente diga que el gobierno no informa. No es que no informa, es que no se la gente no se informa. Ayer tuve la oportunidad de estar en casa, lo escuché a Lorenzini y le entendí perfectamente bien todo, muy didáctico. Si siguen sin escuchar, van a seguir sin entender. Sí, le habla un oyente que siempre los escucha. Quería saber si Lobodén 2003 tiene algo que ver con todo este problema. Lobodén 2013 que vencen en mayo, la última cuota que tengo. Si tiene algo que ver con este problema, Alfredo de Floresta, le agradecería que me conteste. Muchas gracias. Alfredo, nos falta una, es de esos asesores en inversiones, ¿no? Hay cosas lindas en los programas de radio y televisión, que es eso que directamente te dicen, vaya y empeñe sus joyas, otro de programas, ¿eh? Joyas, tal y tal. Empeñe sus joyas en tal que se las va a cuidar, eso sí. El valor afectivo. Y los otros son los que te dicen, no, vos con el pesito que te sobra tenés que ponerlo en tal banco, en tal otro. Y uno siempre sospecha, porque los que tienen la publicidad de la joyería, vos sabés que eso es taca-taca. Sí. La pregunta es, esos que siempre estaban en los noticieros diciendo, usted invierte en tal cosa, invierte en tal otra. Brokers, ¿eh? ¿Cómo cobran? ¿Cómo cobran esos muchachos? Bueno, la respuesta de los Bodén, todo tiene que ver con todo. A ver, la Argentina viene pagando regular y religiosamente todos los compromisos de la reestructuración de la deuda. Cuando se reestructura la deuda en marzo de 2005, son 15 años. O sea, nosotros nos comprometimos, la Argentina se comprometió, reduciendo el monto y cambiando quiénes son los tenedores de deuda, usted se encuentra con que hoy el 60% de la deuda la tienen organismos públicos, ya no dependemos del FMI, organismos públicos argentinos, tiene la ANSES, el Banco Nación. Es decir, tenés una deuda que no te impone planes contingentes, como los del Fondo Monetario. Yo, ah, no, te voy a mandar un flaco indio, para que vos veas que también tenemos tercermundistas, te vamos a mandar un flaco indio que va a revisar cómo cobra Paredero, ¿eh? Si cobra en blanco, si cobra en negro, si es empleado, si es contratado, porque estas cosas, pero literalmente las hacían así, ¿eh? Literalmente. Muy buenos días, Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, preocupado. Sí, yo te digo, yo estaba, bueno, el tema de los fondos buitre. Acá vos dijiste algo clave, que Argentina propuso el traje de deuda anterior. Pero Argentina lo propuso y lo aceptó todo el sistema financiero. Hernán, se escucha flojito. ¿Tenés algún teléfono fijo para que te podamos llamar? Sí. Ah, entonces, por favor, vamos a retomar la comunicación. Listo. Escuchamos desde un fijo. Listo. Siempre hay que tener esa precaución, ¿eh? Y cuando uno habla, y dice, ¿no estás en un fijo? Así que ahora le preguntamos a Hernán Arbizu, ¿estás en fijo? ¿Está en fijo? ¿Usted ya se está entrenando para el sorteo? Qué rápido. es de miedo el de hoy. Es de terror. Pero le parece que tenemos poco con el 7D, no, el 15D. Yo quiero aterrar más. Que el 24D también viene. No. Es un monstruo grande y empieza fuerte como Griesa, el protagonista de hoy, el concurso de hoy. ¿Empieza con G? No, es un monstruo K. ¿Un monstruo? Hernán Arbizu, ¿me escuchás? Sí, ahora escuchamos. Bueno, perfecto, fenómeno. Bueno, yo te decía que estoy preocupado y vos me decías que yo había dicho algo clave y me quedé sorprendido frente a mí mismo. Sí, bueno, el tema es, acá Argentina hizo una propuesta y fue aceptada cuando fue el canje con la presidencia de Néstor Kirchner, y fue aceptado por todo el sistema financiero, lo aceptaron los bancos más importantes del mundo, que se le recomendaron a sus clientes que fueran al canje, por lo cual no fue una medida autoritaria de la Argentina, que hace X cantidad de años, en el 2002 cuando fue el canje, impuso esto y dijo, y listo, no hay otra cosa. Fue aceptado. Por lo cual que ahora, que es más, la famosa, es decir, que los bonos nuevos están bajo la jurisdicción de la ley americana, norteamericana, lo hacen para en teoría darle seriedad y que los inversores entren, porque el argumento es que un inversor extranjero va a preferir siempre que estén regulados bajo la legislación americana que Argentina, por lógica, entre comillas. Sí. Pero ahora, aparentemente, esa seguridad jurídica americana no está funcionando, porque está perjudicando al 80%, 75% que entraron en el canje. Extraordinaria observación. En virtud de gente, además, hay algo importante, Eduardo. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Tendrían que preguntarle. Bueno, justamente. Y es más, lo que la gente tiene que entender, que estos fondos buitres no son unos pobres ahorristas que se quedaron con los bonos anteriores del default. No, estos bonos, estos fondos compran los bonos una vez que ya está defaulteados, es decir, lo compraron por centavos. Por algo que valía 100, lo compraron por 10 centavos. Así que, con esto que voy, que si vos le vas a prestar $1,000,000 a un mono y la probabilidad de que te pague no te pague son muy altas, ¿no es cierto? Por lo cual estás asumiendo un riesgo muy grande. Se está hablando mucho mal de los animales. Yo empezaría a hablar mal de los humanos. Mira, los fondos monos. No, no le echaría la culpa ni a los buitres, ni a los... Entonces hay que dejar de hablar de gorilas. Para no desmerecer a ningún ser humano, me la agarré con un pobre mono. Sí. Hernán, te hago dos preguntas que me parece que tienen que ver. Esta caída de los títulos argentinos, tanto por la caída del Merval ayer como la caída de los títulos que cotizan en Nueva York, ¿tienen un efecto solamente para quienes tienen los títulos o tiene un efecto en general en el mercado financiero? Porque va atado a la segunda pregunta. Todos los comentaristas, analistas de temas financieros dicen hoy salir a buscar plata al mercado financiero voluntario de deuda es muy difícil, no solamente para el Estado argentino, sino para las empresas. Vale decir, suponete, Arcor mañana tiene que salir a pedir un crédito y le van a decir, bueno, flaco, pero yo para dártelo en argentino, por más que seas Arcor, te tengo que subir la tasa. ¿Es tan así? Sí, pero primero déjame aclararte una cosa. El mercado argentino ha caído en parte por la situación esta en la cual hay un posible, desde el punto de vista de la coyuntura mundial, de default, y otra porque el mercado internacional está cayendo. Esto no es porque, es decir, Argentina cae y el mercado internacional está yendo justo en el sentido contrario, y cada día las informaciones económicas, los datos económicos son mejores. Está cayendo dentro de la coyuntura global. Aparte, sí, obviamente, cuando un Estado soberano le cuesta endeudarse o la tasa de endeudamiento puede ser por encima de la media, las empresas de ese Estado, obviamente, el riesgo es implícito, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, Eduardo, yo conozco hoy, a pesar de todo lo que escuchás, banqueros que están golpeando todos los días las puertas del Ministerio de Economía porque pidiendo que por favor se endeude. Claro. El negocio de los banqueros es que vos tomes plata, que arriesgues, ¿no? Claro, el banquero que está sentado en un asiento en Nueva York y tiene asignado Latinoamérica, y tiene que ir a buscar Latinoamérica negocios. Así que, viste, la Argentina es parte de Latinoamérica, y si él no justifica su sueldo, y lo echan del banco. Una pregunta específica, no sé si vos lo seguiste, pero varios medios, yo les llamo opositores y me parece que no es peyorativo, porque La Nación, Clarín, El Cronista, responden a intereses corporativos, intereses políticos, que los ponen claramente como periódicos opositores. Están insistiendo mucho con que la operatoria YPF para ir precisamente al mercado voluntario de deuda ha fracasado, está en dificultades gravísimas. ¿Cómo ves ese tema? Mira, de nuevo, obviamente es una situación, es mucho más difícil para hoy, para YPF pedir plata, que lo que puede ser para Petrobras, por lógica, además por los que son los países y demás. Pero YPF es una de las empresas, y te diría que está dentro de unas empresas a las cuales yo le prestaría plata. Latinoamérica, no me cabe duda que es una de las primeras, estaría en las top 5 para prestarle. Es una situación complicada, pero además, hoy, de nuevo, con el excedente... también hay que aclarar que a las empresas europeas les está costando endeudarse, ¿no es cierto? Hernán, Walter Guber te saluda, buenos días. Sí. Digamos, a partir de tu propia experiencia en Wall Street, yo antes enunciaba, creo que antes que vos entras al aire, enunciaba que Grecia ha tenido fallos que podríamos llamar de derecha y de izquierda, digamos, favoreciendo a uno u otro sector en distintas coyunturas. Pero que era peronista Grecia. No, pero te quiero decir, ha favorecido en determinado momento a los movimientos encabezados por Noam Chomsky en contra del FBI, por ejemplo. Ahora, la pregunta mía va a otra cosa, así, ¿existen vasos comunicantes entre Wall Street y el juzgado de Grieza en Manhattan, en el barrio chino de Manhattan? Mira, Walter, hay algo que me parece importante, que Grieza ha tenido fallos en contra del FMI, que recordemos que los americanos al FMI mucho no lo quieren, pero en este caso son, si bien son fondos offshore, que están, como bien dice el senador Calcaño en una nota, están radicados en paraísos fiscales, los dueños son más citadinos de Manhattan que cualquier otra persona, son americanos. Por lo cual, es decir, no sé si fue casualidad que justo fue uno en contra del FMI y uno a favor de un ciudadano americano. Pero me parece que es algo para... No, yo no te decía FMI, te decía el FBI. FBI. Sí, también tiene un fallo en contra del FMI. Sí. Los jueces, viste, me parece que es más lo que dicen que son independientes que lo que realmente son. Lo que no cabe duda es que las presiones de Wall Street son enormes. De hecho, hay una entidad reconocida que tiene esta página de internet, que es lo que sería más o menos la entidad del lobby del sistema financiero ante el comité, ante el Parlamento americano, más o menos el título es ese. Yo te puedo decir una cosa, así como si estuviéramos tomando un mate juntos, Hernán. Sí. Yo creo que hay que entender, cuando uno dice, bueno, existen guerras religiosas y existen ciudades sagradas. Uno dice Jerusalén y decís tres religiones que conviven, ¿no? Tres comunidades, tres culturas que conviven, pero tienen cada uno su identidad religiosa. En Nueva York hay una única identidad religiosa que es el dinero. Si vos tenés un alcalde que es el Bloomberg, que es el tipo que creó la agencia de noticias financieras Bloomberg, tenés la bolsa de valores más importante del mundo, tenés la sede de los bancos más importantes del mundo, ¿qué puede ser grisa que un obispo de esa religión? Digo, me parece que es casi una cuestión ideológica en el mejor sentido. Hasta lo perdonaría. Eduardo, te voy a contar una anécdota que nunca te la conté, pero es tal cual lo que vos decís. Un domingo en misa, en el 2002, cuando todavía estaba la crisis en Estados Unidos, había hecho bastante mella, cuando se le pedía a Dios, fue una misa de la congregacionista, porque tenía un compañero que se lo bautizaban y todo. Y el sacerdote, en el sermón, lo que dijo, le pedimos a Dios, por favor, que el sistema financiero levante, porque muchas de las familias que están acá hoy presentes viven de eso, básicamente. Claro. Es así, es tal cual, es así. Y todo, bueno, se calcula que de cada persona que trabaja en el sistema financiero dependen 7 en los alrededores, entre trabajos contiguos y familia y demás. Así que sí, es así. Y me imagino que después del ataque a las Torres Gemelas, donde había muchísimas oficinas de orden financiero, se mezcla el dolor de las pérdidas humanas con el valor de lo que significaban las entidades financieras que estaban en las Torres Gemelas. Sí, sí, tal cual. Y algo vos sabés que es importante también, que vos fíjate, cuando el famoso caso Argentina, que dicen, bueno, pero nadie obligó a la Argentina a que se endeude. Ahí lo ponen a nivel abstracto, a una nación. Se olvidan de decir que obviamente quienes eran los que estaban en ese momento manejando la decisión, tomando la decisión de si había que endeudarse o no. Ahora, cuando vos ves todos los días que los bancos están involucrados en fraudes y todo, no, le ponen nombre y apellido al fraude. Es una persona, no es la institución. Hernán, gracias. No, buen fin de semana, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hernán Arbizu, qué anécdota interesante, ¿no? Que, claro, cuando uno dice, por ejemplo, las misas, si usted va a una iglesia en una zona de donde hay pescadores, los curas piden que las mareas sean buenas, le invocan a Dios para que sea generoso, porque siempre se encuentra con la foto de los pescadores que murieron porque alguna ola se los llevó, porque las mareas, ¿no? Y bueno, en cada lugar, de cualquier religión, quienes tienen este contacto entre la cultura terrenal y lo que uno supone puede ser algo espiritual, divino, bueno, ese contacto es de ruego, de pedido, ¿no? Y claro, y si vos estás en Nueva York, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Que el subte llegue a horario? Si siempre llega a horario. Claro. ¿Cómo no va a llegar a horario? O sea, ¿cuál es el lema que lleva inscripto el dólar? En Dios creemos. Ah, muy bien. Ah, muy bien. In God we trust. Sí, sí. Es verdad. Muy bien, 7:50 de la mañana, qué filosóficos. ¿Qué hacemos ahora entonces? Religiosos. Calendario maya. A ver, vamos a ver la moneda maya. ¿Nuestro peso es ateo o qué? Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Bueno, te voy a cambiar de frente, aunque quedé muy impactado por este sermón de la guita. Voy a bajar a Boca Juniors. Para decirte que yo todavía le juego unos boletitos al presidente Daniel Angelici, pero la situación de Boca es crítica por donde se la mire. Las decisiones son cada vez más equivocadas. A tal punto que yo diría, está siguiendo Daniel Angelici los pasos de José María Aguilar. Así como Aguilar empezó en River con una torpeza estratégica fundamental, irreparable, que fue atacar las divisiones inferiores, cuando sacó Aguilar a Delem, nunca más River se repuso de eso, nunca más sacó los 10 jugadores por año que sacaba antes. Ahora, hay dos señores que se llaman, lo voy a leer, Jonathan Vidallé, que es el hijo del famoso arquero Vidallé, y otro, un señor Pablo Budna, que tienen hace rato, desde que asumió Angelici, la Secretaría Técnica del club. Estos señores juzgan a Falcioni sin ninguna autoridad, porque una cosa es que vos tenés el poder burocrático, otra que tengas la autoridad que te la confieren los otros. En el mundo del fútbol, estos dos señores que mencioné, tendría que volver a leer los nombres, salvo Vidallé, porque conozco al padre, para decir que alguna autoridad tienen. Estos bienes juzgan a Falcioni, dicen quién tiene que seguir, quién no tiene que seguir, y ahora lo sacan a Oscar Regenard, que es el técnico de la reserva, que es un entrenador bárbaro y que es uno de los responsables de que Boca haya sacado 20 jugadores bárbaros. Si algo de meritorio tuvo la gestión de Macri en Boca Juniors fue que realmente sacaron una quincena, una veintena de jugadores importantísimos. Ahora, no solamente se designa una Secretaría Técnica, que es un puesto para un Alfredo Di Stéfano, es un puesto para un Jorge Valdano, no es para que lo hagan personas ignotas y menos para que juzguen a gente con trayectoria. En el otro extremo de Boca hay una frase de Rolando Schiavi, jugador importantísimo, el equipo, que dice: no me gusta este Boca. Lo leo en el gráfico de hoy, que es el suplemento virtual deportivo del diario Tiempo Argentino, en una nota donde justamente el título es ese: no me gusta este Boca. Ya lo dijo reiteradamente. Lo que tiene que hacer Falcioni es retirarse de una vez y dejar trabajar en paz a los tipos que tienen que trabajar. Asumir su ayudantía de campo con Palermo, que vayan y que ellos muestren qué gran fútbol que van a hacer, qué bien, cuánto saben de fútbol y cuánto saben de conducción futbolística. Dicho esto, por lo menos así lo veo yo, el domingo esperaremos el match ante Racing Club. Domingo 19:15 va a ser una de las transmisiones más importantes de Radio Nacional. ¿Saben quién anda por Argentina? ¿Quién anda por la Argentina recorriéndola? Este señor que canta así. El unicornio azul. Sí, señor. Y estuvo ayer, fue recibido por la presidenta. Eso estaba, cuando... A mí me gusta cuando viene alguien como Silvio, que representa tantas cosas, además de su propio arte, ¿no? Silvio Rodríguez en Argentina. Ayer se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. También estuvo Juan Manuel Aval Medina y Oscar Parrilli en esta reunión. No sé si habrá llevado o no la guitarra Silvio, pero sí que recordó aquel 25 de mayo del 2004, cuando se cumplió entonces un año de la asunción de Néstor Kirchner, y en la Plaza de Mayo hubo una fiesta popular que tuvo entre sus protagonistas casualmente este Silvio Rodríguez, con la gorra ahí en su cabeza y con un show que no terminaba nunca. Es más, hay gente que dice que todavía seguía tocando de entonces. Lo cierto es que estará hoy y mañana en el Luna Park y dan ganas de ir a verlo, y el lunes estará también por Santa Fe, andará por supuesto en Rosario y en Córdoba, en gira por parte de la República Argentina, el maestro Silvio Rodríguez. ¿No le dan ganas de escuchar un poquito, Mariana Gil Laborde, a Silvio? Sí, por eso el Prado. Ayer hablamos de este polista extraordinario que había llevado los colores de Chicago al polo. Fíjese la camiseta de Mariana Gil Laborde. Adolfo. Adolfita Cambiazo. Todo tiene que ver con todo. Devota, es devota del rey Adolfo. Le gustó la idea de ir a Palermo. Ya quisiera María Vázquez. Mira, las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Muy bien, de esto que hablaba la presidenta, a la misma hora en que Silvio Rodríguez visitaba a la presidenta, en Río Gallegos las cosas no estaban fáciles. Muy buenos días, Eugenio Millán, periodista de Radio Provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, Eduardo. ¿Cómo está usted? Bien. A las 17 fue la reunión de la legislatura de la provincia donde se hablaba del tema de las jubilaciones y no hubo acuerdo y hubo huevazos. No, la sesión estaba prevista que se iniciara a las 10 de la mañana y se inició aproximadamente 40, 45 minutos después. Y sí, continuó hasta cerca de las 17 horas, El tema no era las jubilaciones, el tema fundamentalmente la sesión de ayer, que era la última del periodo ordinario. Claro, era un pedido de crédito, pero que supuestamente exacto. también influía después en el pago de los aguinaldos, las jubilaciones. Exacto, exacto. El gobierno de Santa Cruz, el Ejecutivo, remitió dos pedidos que están vinculados a la posibilidad de captación de dinero. Uno a través de la emisión de bonos. Es un proyecto que cuando ingresó a la legislatura no tenía el beneplácito de la mayoría de los diputados, lo enviaron a comisión, y en comisión, estas cosas que a veces pasan y que son de difícil comprensión, sobre todo para el vecino común, fue cajoneado. O sea, es un proyecto que en comisiones no ha sido analizado y está durmiendo el sueño. Ahora, lo que se trató y la disputa no fue entre sectores opositores al Frente para la Victoria, sino dentro del Frente para la Victoria, al punto tal que yo leo en diarios de Río Gallegos que un sector del bloque del Frente para la Victoria tuvo que salir en un camión celular de la Policía Provincial. Exacto. El gran problema que tiene hoy la provincia, yo esto... como periodista lo he manifestado en varias líneas editoriales, tiene que ver, a mi criterio, con lo que ha derivado la ley de lemas, algo que en su momento fue una herramienta que puede haber sido interesante, a mí nunca me agradó, pero que evidentemente ha llegado a una conformación. La Cámara de Diputados de Santa Cruz consta de 24 legisladores y la última elección terminó conformando un bloque oficialista de 22 diputados y un bloque opositor de 2. Mm. Ahora, entre esos, uno hace una lectura política, ¿no? Mm. ¿Cuál es la lectura política de esa pelea dentro del Frente para la Victoria? Es muy como simple, Eduardo. Creo que ellos, en oportunidad del fallecimiento de Néstor Kirchner, Miradas al Sur tuvo la gentileza de solicitarme algún artículo. Sí, una contratapa muy linda. Y uno de ellos hablaba de los mocasines de Néstor Kirchner, y era alegórico a lo que iba a pasar, quién podía llenar esos mocasines. Sí. Yo creo que lo que se está viviendo en Santa Cruz, y es entendible y es lógico sí. desde la mirada política, es que indudablemente ante la partida de un líder del tamaño de Néstor Kirchner, bueno, comienza todo un proceso de sucesión. Y esa sucesión está generando internas que lamentablemente no se dirimen como deben dirimirse. Ahora, Eugenio, una interna se dirime en el local partidario, pero digamos los fondos para pagar aguinaldo, los fondos para pagar a los proveedores y demás no debería ser. No, para nada. Y está sucediendo esto. Está sucediendo esto. Creo que hay errores de ambas partes. Me parece que hay una Cámara de Diputados que no está entendiendo el voto de la gente, pero también es entendible pensar que dentro de esa falta de comprensión hay un Ejecutivo que quizá tampoco esté haciendo una lectura correcta. Y reitero, me parece que fundamentalmente tiene que ver con una interna que debería haberse resuelto en Santa Cruz, la interna del partido mayoritario que conforma el Frente, que es el PJ, estaba planteada para octubre de este año, o sea que ya se habría resuelto, y fue pospuesta para ir en concordancia con la Nacional para el 31 de marzo. Querido Eugenio Millón, usted que es hombre de radio, acaba de escuchar el top, y nuestros compañeros del Servicio Informativo tienen las noticias de las 8 de la mañana. Le tengo que mandar un abrazo. Un abrazo enorme, Eduardo. Gracias, Eugenio. Dato relevante el de Eugenio Millón. Con esto de la ley de lemas termina sucediendo que si uno toma proporcionalmente los votos por la ley de lemas, la legislatura termina teniendo un reflejo un poco engañoso de eso. Porque usted dice, no es que si hay 24 legisladores y 22 son de un mismo bloque, y cuando ve cómo son los resultados electorales, no son el 98% de los votos de un sector, ahí hay algo que tampoco funciona bien. Pero qué momento, ¿no?, que en la legislatura se termine yendo un sector de los legisladores en un carro celular por una historia que afecta, nada menos que a pocos días de recordar la muerte de Néstor Kirchner, afecta a todos los ciudadanos de la provincia. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Comienza el juicio por apropiación de tres niñas por fuera del genocidio de Estado. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín juzgará a la profesional de obstetricia Nilda Álvarez de Cibale por supresión, sustracción y ocultación de identidad. Los hechos fueron cometidos durante las décadas de 1960 y 1970 y los delitos de lesa humanidad no pertenecen al plan sistemático de apropiación de bebés ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Trabajadores se manifiestan en la entrada de varios centros comerciales del área metropolitana. Son empleados de seguridad que bloquean los ingresos a los shoppings de Martínez y Plaza Oeste en Aedo. Reclaman por la recomposición salarial y por el respeto a sus fuentes laborales. Tránsito. Tránsito con muchos autos en la zona de la General Paz a altura del Libertador. En Vicente López, subir por la rampa izquierda, teniendo en cuenta que todo el tránsito llega a unos goles por dos carriles. Por otra parte, todo lo que hace a la zona de la autopista Panamericana, con tránsito intenso en la llegada hacia General Paz y demora de 4 minutos. Recordar, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas 0 kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. Radio para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. tiene que dar miedo esta música, si no, no vale, mucho Mariana. Miedo, ah, mucho. Usted. ¿Qué te paró los pelitos? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esta música concibió Carl Lamy Jr. en el año 1931, cuando el director James Whale dirigió Frankenstein, sobre la novela de Mary Shelley. Bueno, hoy cumpliría 125 años, un siglo y un cuarto, el actor inglés, él, que la protagonizó. Vamos a ver si te puedo dar una ayuda, porque me tenés que dar su nombre y apellido para tener la chance de ir al teatro gratis, ¿no? William Henry Pratt era su verdadero nombre, y había nacido el 23 de noviembre de 1887. Quería ser diplomático él, lo logró el hermano, anduvo por ahí por Canadá hasta que cayó en Hollywood y hizo una serie de películas mudas, y en el año 31, porque Bela Lugosi, el húngaro, el ascendiente de nuestro amigo Francisco Balas, dijo que no a Frankenstein, y entonces este dijo que sí. Habría en los inicios de la década del 30 un trío de actorazos que se dedicaron a asustar a la gente con las mejores armas, y dos directores, Todd Browning y James Whale, que hicieron de las suyas muy, muy bien. Un actor era Bela Lugosi, el otro era Lon Chaney, el hombre de las mil caras, le decían, ¿no? Lon Chaney, que además era hijo de sordomudos, y parece ser que así de chiquito pudo, digamos, entrar a defenderse con gestos multiplicados. Pero este no era ni Lon Chaney ni Bela Lugosi, era el otro, era un monstruo K, te diría. Buen dato. ¿Eh? Buen dato. ¿Te gustó? Bueno, el nombre, me preguntás, y el apellido, ¿te llegó? Bien, vamos a contarte qué te podés ganar por llamarnos acá. Números, Mariana querida. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y recuerden que nos tienen que dejar su número de teléfono. Sí, señores, porque si no dejaste el número de teléfono y ganaste, no tenemos dónde llamarte. Podés ir a ver quién hay mañana a las 21 en el Teatro La Carbonera, Balcarce 998, que habla de la soledad y la construcción de un mundo imaginario para mantenerse con vida, ¿eh? Mujeres que ponen en el afuera todo lo malo. A lo mejor es una mujer la que gana. El par de entradas que le agradecemos a Laura Castillo. Un par de entradas para que vayas a ver Fragmentos de un pianista violento mañana a las 21 en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, y una de sus actrices, Estela Matute, es la que nos convida a las entradas. Gracias, Estelita, cuando puede ir a verlo. Un par de entradas para que vayas a ver El Feo mañana a las 20:30 en el Camarín de las Musas. ¿Conoces el Camarín de las Musas? Mario Bravo 960. Gracias, María Sureda. Dos pares de entradas para que vayas a ver El Año Zambomba mañana a las 23:30, la 21 siestita, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Orquesta, Zambomba, tremendo. Y le agradecemos a Pintos Gamboa. Y tenemos finalmente dos pares de entradas para que vayas a ver Ensayo para un Hereje mañana a las 23 en el Desguace, México 3694. Gracias, Tiago La Prensa. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Volvemos al Medio Oriente. Estamos en línea con el diputado de la organización Al-Fatah, creada por el líder histórico palestino Yasser Arafat, Fayez Shaka. Él está en la ciudad de Belén. Fayez, buenos días. Le habla Walter Gubar desde Radio Nacional. Buenos días. Aprovechando su buen castellano, Fayez, quisiera que nos comentara cuál ha sido la repercusión del alto el fuego entre Hamas y el Estado de Israel. Usted lo está viviendo desde la zona de Cisjordania. Digo esto para que nuestros oyentes se ubiquen, que no es exactamente la Franja de Gaza, sino que es la otra parte perteneciente a lo que será el futuro Estado palestino. Mire, realmente nos sentimos muy aliviados por el fin del ataque brutal israelí a la Franja de Gaza. Eso dará tiempo a las personas de recogerse, de poder socorrer a los heridos, intentar ayudar en el grave daño que se ha causado ese ataque sobre la Franja de Gaza, y sobre todo esperemos que la intervención internacional no permita que esto vuelva a ocurrir de nuevo. 1,5 millones de ciudadanos palestinos que han visto el fuego y la muerte durante una semana, familias enteras han sido exterminadas por el bombardeo israelí, todos ellos están esperanzados de que se abran las fronteras, que termine el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, que lleva ya muchos años produciéndose, para que puedan desarrollar su vida como personas normales de cualquier parte de este mundo. Así que la situación, de momento, es tensa calma. Esta mañana el ejército israelí ha vuelto a atacar, ha habido un muerto y varios heridos en la parte oriental de la Franja de Gaza, pero esperemos que la presión internacional que acabo de mencionar pueda mantener firme esta cese de ataque sobre la Franja de Gaza. El papel del presidente, del nuevo presidente egipcio Mohamed Morsi, ha sido decisivo para concretar este cese al fuego. ¿Ha cambiado la relación de fuerzas entre un Egipto con Mohamed Morsi, miembro de los hermanos musulmanes, Hamas en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en la Cisjordania? Mire, siempre Egipto ha jugado un papel fundamental. Los respectivos presidentes desde la etapa de Jamal Abdel Nasser, pasando por el Sadat, Mubarak y ahora el presidente Morsi, ha jugado un papel fundamental, porque es el mayor país árabe, el más importante, y al mismo tiempo hace frontera con Palestina en la zona de la Franja de Gaza. Realmente nosotros deseamos que este papel de Egipto sea cada vez más positivo, habrá que experimentarlo. Han jugado un papel importante ahora en conseguir el cese del ataque israelí. Estamos esperanzados también que vaya más allá esa postura positiva, en el cual acaba ayudando al pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, como en Jerusalén Oriental, la causa palestina, en avanzar, en conseguir nuestros derechos, que son el fin de la ocupación israelí que lleva desde 1967 de nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros aplaudimos esa intervención del presidente Morsi, deseamos que vaya a más, y creemos que, siendo del partido de los hermanos musulmanes, vaya a tomar una parte en la política interna palestina. La solidaridad es con todo el pueblo palestino, el apoyo y la ayuda es a todo el pueblo palestino y a la legitimidad palestina representada por la Organización para la Liberación de Palestina y por el presidente Abu Mazen, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Así lo entendemos y así lo deseamos. Diputado Shaka, ¿cuál ha sido el origen, el verdadero detonante de la operación israelí? Porque evidentemente el lanzamiento de los cohetes Qassam desde la Franja de Gaza no ha sido el auténtico detonante. ¿Cuál ha sido el detonante de esta magnífica en el sentido de la magnitud de la operación israelí que congregó a 75,000 reservistas? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión israelí? Mire, como bien ha dicho, ha habido un detonante. El detonante visible es el asesinato de un gran dirigente del movimiento Hamas, que lo ha, dentro de la serie de asesinatos selectivos que va a cabo el ejército israelí de ocupación, ha llevado este ataque. Y buscando la respuesta por parte de las milicias de Hamas y el resto de las milicias de Gaza, creemos, no solamente nosotros, yo creo que la mayor parte de los analistas internacionales, que ese ataque sobre Gaza, esta provocación, venía precedida del ambiente electoral en el Estado de Israel. Netanyahu quiere ganar votos a través del mayor derramamiento de sangre palestina posible. Eso no es la primera vez, siempre ha sido utilizado, la sangre palestina, el ataque sobre la población palestina, como la mejor propaganda electoral. También no podemos olvidar que estamos a punto de la petición formal de por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, del presidente Mahmoud Abbas en las Naciones Unidas, para optar por la membresía, aunque no completa, de Palestina en las Naciones Unidas. Hemos recibido durante los últimos meses y semanas, sobre todo, amenazas de todo tipo por parte de Netanyahu, de su ministro de Asuntos Exteriores y del resto de los dirigentes de extrema derecha de que gobiernan Israel. También, desgraciadamente, por parte de Estados Unidos y algunos amigos suyos en Europa. Todo esto creemos que han sido el motivo de este ataque, porque no se puede entender de otra manera, un motivo electoral interno israelí y al mismo tiempo atemorizar a la dirección palestina para que no vaya a las Naciones Unidas exigiendo el reconocimiento que es parte de los derechos legítimos del pueblo palestino. Diputado Fayez Saca, muchas gracias por este diálogo con la Radio Pública de la Argentina. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. 8:18 de la mañana. Muy interesante esta entrevista, Walter Guber. Mientras usted hablaba con su interlocutor que está en Cisjordania, estaba reparando en la fotografía que lo muestra ayer en un acto en el círculo policial de la ciudad de La Plata, al gobernador Daniel Scioli, franqueado por su jefe de gabinete, Alberto Pérez, y por su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Fíjese qué curioso, en el círculo policial hizo el acto del Día del Militante, Daniel Scioli. Y dijo cosas como, por ejemplo, me piden que me defina, pero mi única definición es contra los delincuentes y la droga en la provincia. Algunos se ponen ansiosos, me piden jugátela, peleate más. Yo me peleo con quien me tengo que pelear, con la injusticia, con los narcotraficantes. Toma mate, Walter Guber. 8:19 de la mañana. Vamos a Coronel Suárez, y vamos a Coronel Suárez en estos días que tanto se habla de la ley de medios, porque algo tiene que ver lo que está sucediendo. En todos los medios, son muchos, en la mayoría, se conocieron ayer declaraciones, se la presentaron como declaraciones, como entrevista, alguno dijo un audio de la víctima de esta tragedia que ha ocurrido allí, que estuvo cautiva, secuestrada por un autodenominado pastor y una, digamos, periodista del lugar. Estamos hablando de Sonia Marisol Molina. Un audio donde ella contó detalles terribles, escabrosos de todo lo que pasó. ¿Y quién le hizo la entrevista? Uno se pregunta, ¿de dónde salió este audio? Bueno, esto es lo terrible también, porque es otra parte de la historia. Un médico en el hospital donde estaba detenida grabó sin que ella diera consentimiento. Ella contó lo que le pasó y este doctor grabó lo que ella contaba y lo dio. Ojo cuando vas al médico, ¿eh? Sí, ojo. Un abuso más. No, exacto, a eso vamos, ¿no? ¿Por qué trasciende este audio que salió realmente en todos lados? No hubo, o sea, medios, sobre todo de los privados nacionales de televisión, que no difundieran el día de ayer las declaraciones. Habló, le conocimos el testimonio. El testimonio fue, ella le contó en su angustia a uno de los médicos, uno de los profesionales que la atiende en el hospital Coronel Suárez, y este médico hizo llegar la grabación a un medio de Bahía Blanca, a un sitio de internet que se llama La Brújula, y a partir de ahí trascendió y tuvo rebote, por supuesto, en todos lados. No fue ni una entrevista, ni una declaración ante la justicia, nada. Fue un médico que fue a charlar, tal vez para que ella se desahogue, haga su catarsis, la grabó y lo vendió o lo hizo llegar, como sea, como si fuese una exclusiva periodística. El que también fue grabado por un médico fue Hugo Moyano. Fue al programa de Nelson Castro. Ajá. Y se despachó perfectamente. Escúchelo. Bueno, este es un pequeñísimo, pero escúchelo. Yo veo cómo actúan algunos personajes de esa agrupación. Por ejemplo, cuando el exabruto ese de diputado nacional con el socialismo, ¿no es cierto? Y en muchos otros casos. Bueno, estos son los que También en el 70 actuaban, cuando tenían el poder y la prepotencia, actuaban de esa forma. Cuando vino la Manaria desaparecieron todos, desaparecieron de la vida política. Los que encabezaban ese tema se rascaron, te dejaron a todos los pibes. Con una consecuencia tremenda. Desgraciadamente pasó lo que pasó. Y esto es así, se hacen los tauras, se hacen los guapos, se hacen todo lo que ya conocemos, pero cuando venga la Manaria los primeros que se rascan son ellos. Fíjese que dos veces dijo desaparecieron todos, ¿no? Cómo les juega una mala pasada a veces a alguno su conocimiento de la historia, su vínculo emocional con ciertas cosas de la historia, ¿no? Yo no me quiero poner ni lacaniano, ni psicoanalítico, ni nada, pero es muy curioso que en un diálogo donde se está hablando de los 70 y se usa la palabra desaparecidos, alguien tan rápido de reflejos como Nelson Castro no le diga, pero ¿qué quiere decir con que desaparecieron todos? Usted estaba en la JP de la República Argentina, que precisamente estaba confrontando con ellos. Usted se lo ha mencionado en alguna oportunidad como miembro, como cercano a la Concentración Nacional Universitaria, grupo de ultraderecha. Le podría haber preguntado respetuosamente, no, sin embargo... ¿Él qué hace? Está tan imbuido de este presente donde hay que matar a la bestia, digo Nelson Castro, y ojo que es un periodista al que yo le tengo respeto, pero me parece que hay ciertos casos en los cuales la miopía se convierte en algo peligrosísimo, ¿no? Con tal de decir, bueno, yo ahora que a Moyano antes lo demonizaba y ahora viene a mi programa, demoniza a los que eran sus aliados, y yo digo, qué bárbaro. Qué bárbaro, ni siquiera con una idea sarmientina. Dice que bárbaro porque lo escuchó en el bar de la esquina. Y uno lo ve a Nelson Castro, un tipo que toca el piano, que le gusta la música clásica, que es gastroenterólogo, que uno dice, qué suerte, qué virtuoso. Un tipo que tuvo la posibilidad de tener tanto conocimiento y sin embargo uno dice, ¿qué pasa en una Argentina donde ni siquiera un periodista que uno no comparte, pero que sabe que es un tipo que sabe ejercer la profesión, no pregunta cuando escucha una barbaridad en el sentido más lato, más amplio de la palabra? Pues bien, esto viene a cuento de que, claro, ayer, dos días después de la convocatoria del 20N, Moyano se sentía muy a sus anchas. Ayer, fíjense, también para ver las dificultades que tiene el movimiento sindical argentino, ayer los sectores que quedaron fuera de ese Comité Central Confederal que le dio a Moyano y a la nueva comisión directiva la mayoría de los delegados y por eso se quedaron en el edificio de la calle Sopardo, los otros se reunieron en UPCN, en la sede donde está Andrés Rodríguez. Ahí fue Antonio Caló, fueron otros sindicalistas, pero fíjese, si usted es dirigente de la CGT, bueno, se reunieron ahí y salió hablar Caló. Nosotros no, plazo no hacemos. Nosotros estamos abiertos al diálogo, vamos a esperar los plazos, no pusimos ningún plazo. Nosotros creemos que vamos a llegar a un buen entendimiento de la esperanza, lo que nosotros tenemos, y bueno, los plazos no. Yo creo que poner plazo queda muy feo, mismo que me vengan a poner plazo a mí, yo no aceptaría plazo de nadie, y menos nosotros, y menos yo, voy a poner plazo al gobierno. El gobierno te trae con sí. Y otro problema, y yo que tengo que mantengo el gobierno, es el diálogo abierto. De todas los maneras, dos tiempos, arreglar un problema, 20 días o 40 días, el problema, el tema es arreglarlo el problema. No, acá no es si el tema se arregla en 30 días o 90 días. Yo lo que quiero, y lo que quiere la CGT, solucionar los problemas que tienen los trabajadores. Cuando salió a hablar Caló, lo esperaban todos los movileros y la mayoría le preguntan, bueno, ¿ustedes coinciden con los reclamos? Claro, son reclamos justos. Entonces inmediatamente lo emplazaron con los plazos. Bueno, pero ¿y cuándo hay que hacer esto? Para ver si Caló podía decir algo respecto de el gobierno tiene que resolver esto en 48 horas. La realidad es que no tuvo ni siquiera una carta que le diga, che, mirá, sos interlocutor de una reunión donde van a estar dirigentes sindicales, funcionarios de distintas áreas y vamos a hacer una mesa de diálogo para conversar al menos con ustedes. Y le estoy hablando de Cavalieri, le estoy hablando de Andrés Rodríguez, de Viviani, no le estoy hablando de Tosco, de Atilio López, de Ongaro, le estoy hablando de muchachos que en realidad son interlocutores porque no hay otros, porque se acabó el banco de suplentes. Entonces, si estos muchachos son los que ni siquiera tienen una carta para poder salir a jugar ahora, hay una situación un poco delicada y que permite que barbaridades como las que escuchamos antes de Moya no ganen la escena pública. No me quiero poner triste, pero me parece que hay que advertir cuando uno dice, ¿en qué terrero está sembrando? ¿Cómo está? ¿Pisaste la cancha antes de ver qué tapones te vas a poner y qué táctica vas a hacer? Bueno, la cancha está como está. Y advierto que esta no ha sido una semana en la cual el gobierno, frente a los temas internos, lo de la deuda externa, es una barbaridad todo lo que está pasando. Y yo digo, lo que dijo Lorenzino está bien. Ahora, frente a los temas internos, lo que pasó el día 20, más allá de que haya sido un piquete, un paro, como quiera llamarlo, no ha habido al otro día una respuesta. Y si la única voz que se escucha es la de Caló y salió como salió, me parece que la cancha no está bien. Vamos al recreo del fútbol. Es extraordinario que en el fútbol argentino los dos entrenadores más cotizados del momento, que se llaman Ricardo Gareca y el Tata Gerardo Martino, uno en Vélez, otro en Newell's, es extraordinario que los dos más buscados por Boca, por River, también de afuera, sean dos tipos con una conducta intachable. Fíjate que la frase del día, el premio hoy más que nunca, se lo vamos a dar a Martino, porque se dice que así como Pasarela fue a hablar con Gareca, tentarlo para que vaya a River, que Boca habló con Martino. Martino no solamente lo negó, sino que dejó esta frase. Si me fuera de Newell's, me sentiría un traidor. Me parece extraordinario porque los pobres pibes que juegan al fútbol en la Argentina están expuestos a una falta de valores, de ejemplos, de modelos, que empieza por los empresarios y los intermediarios del fútbol que vacían a los clubes, se enriquecen mientras los clubes van a la quiebra, y esto es continuado, permitido con toda indiferencia por los dirigentes del fútbol argentino y por muchos entrenadores que forman parte de ese circo. Extraordinario lo de Gerardo Martino. Y te tiro un centro a vos, Hugo, un centro triste. Sabés que murió un gran humorista, te cambio de palo, salgo de la cancha, sí, vuelvo a la tribuna. Se murió un gran humorista llamado, y vos por supuesto lo conociste, trabajaste con él, Silencio, Silencio con C. Silencio con C. Eugenio Silente, tipo del año 38, o sea que todavía podía haber tirado un rato largo. Un gran humorista. Gran tipo. Tía Vicenta, rico tipo. Sí, siempre tuviste, alegre. ¿No? Compañeros de humor durante muchos años. Sí, sí, sí. Con Meiji, con Maica, sí, con Colazo, Rondona White, ¿no? Qué triste la noticia, sí. Hacía mucho que no sabía de él, yo, de Silencio. Compañero de Tomás Sanz. Sí, que ni hablar. Pero lo recuerdo, a pesar de que hace muchos años que no lo veía, tengo su recuerdo y el tono de su voz, jocoso. Sí. Muy intacto, ¿no? Sí, un grandísimo humorista y colorista también. Y un gran tipo, un tipo de una calidad, una sencillez. Sí. Y siempre se tiraba para abajo. No, sí, yo, el mejor es este. El bueno es Maicas, el bueno es Meiji. Extraordinario. Bueno, disculpame que te haya tirado al centro, pero no podemos. Sirva para decirle adiós a un tipo que entrañable. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado con llovizna. La Unión Industrial Argentina calificó como grave al fallo del juez de Estados Unidos, Tomás Griesa. El presidente de esa entidad, Ignacio de Bendiguren, dijo que el cuerpo directivo de la organización está pensando en elevar algún tipo de reclamo internacional por la decisión que tomó a favor de los fondos buitres. Por su parte, Hernán Arbí, su ex vicepresidente de JP Morgan, explicó las maniobras que utilizan esos capitales de especulación para comprar valores a bajo precio. Estos fondos buitres no son unos pobres ahorristas que se quedaron con los bonos anteriores del default. No, estos fondos compran los bonos una vez que ya están defaulteados. Es decir, lo compraron por centavos. Por algo que valía 100, lo compraron por 10 centavos. Que si le vas a prestar $1,000,000 a un bono y la probabilidad de que te pague no te pague son muy altas, por lo cual estás asumiendo un riesgo muy grande. El gobierno porteño confirmó que en las próximas horas enviará a la legislatura el proyecto de traspaso del subte. Móvil. El jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que durante esta jornada la administración de Mauricio Macri va a enviar a la legislatura el proyecto de ley de traspaso del subte a la órbita porteña, sin precisar si esto va a implicar subas de impuestos para los vecinos de la ciudad. Larreta dijo que el gobierno porteño quiere hacerse cargo del subterráneo a partir del primero de enero. Estamos trabajando anoche esta tarde, vamos a intentar enviarlo hoy mismo, el proyecto de ley a la legislatura, donde se ratifica lo que ya transmitió Mauricio Macri hace dos semanas, que es nuestra voluntad de hacernos cargo del subte. Eso, como dijo Mauricio, se tiene que convalidar en la legislatura, por eso es que estamos mandando el proyecto de ley, posiblemente hoy mismo a la tarde, y esperemos que se trate rápido, porque nuestra expectativa es poder hacernos cargo del subte a partir del primero de enero. Palabras de Horacio Rodríguez Larreta en el acto de anuncio de cambio de mano de la calle Arenales, entre Calabrini, Ortiz y Billinghurst, en el barrio porteño de Palermo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo nublado con llovizna débil en Buenos Aires, 15.6 la temperatura, la humedad 89%. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Festival Musicoterapeutas en Banda en el Ecuni. Este sábado 24 desde las 17 horas, con música para chicos, juegos colectivos y una feria de producciones de musicoterapeutas. Una tarde de encuentro en la música para participar en familia y con amigos. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703 5089. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005. El 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda realizado por Néstor Kirchner en 2005 y otras instancias de negociación y pago. ¿Sabes qué? Los fondos buitres contratan estudios de abogados en otros países del mundo, como en Ghana, que gracias a sus vínculos con políticos y jueces lograron, en este caso, mantener cautiva a la fragata Libertad. O como el juez estadounidense Thomas Griesa, cuyo fallo suelen beneficiar a los fondos buitres. El 6 de mayo de 1976, a menos de dos meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país, como en el caso actual de los fondos buitres. Esto empeoró durante el gobierno de Carlos Menem, que firmó el convenio con el CIADI y tratados de protección de inversiones extranjeras. ¿Sabéis qué? Las grandes corporaciones económicas multinacionales convirtieron a la Argentina en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22 mil millones de dólares. El canje de deuda del 2005, sumado a la cancelación de la deuda con el FMI, fue elogiado como parte de una estrategia exitosa para la salida de la crisis financiera. Esta avanzada de los fondos buitres y sus cómplices ocurre en el contexto de una crisis financiera de varios países europeos que evalúan adoptar medidas similares a las del Estado argentino para lograr una salida que no implique ajustes ni recesiones. Investigación Nacional. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Para llegar bien al fondo de la información. Hoy más que nunca. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Buen día, Angie y compañía, Alba Roberto y Tuzango. Unas frases de Oscar Wilde para Griesa. Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable. Gracias, muchachos. Chao. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Buen día, Anguita. No tiene sentido dedicarle al juez Griesa insulto alguno. Sí, me parece que tiene sentido decir que el juez Griesa representa el sentimiento, la conciencia y la forma de pensar de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano con relación a muchos de los países que consideran su patio trasero. Habla Elsa de Azul. Felicitaciones a la Radio Nacional por los premios. Estoy re contenta porque los escucho desde la mañana hasta la noche. De los premios de las otras radios no tengo nada que ver porque no las escucho. Muchísimas gracias y lo mejor para ustedes. Se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran... 8:39 de la mañana, muy buenos días, Jorge Altamira, miembro de la Dirección Nacional del Partido Obrero, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Lo vi anoche en el programa de Silvestre, la verdad fue una clase, fue una clase, el blog, el debate con Piñanelli, y la verdad que escucharlo me parece que es imprescindible en estos momentos, así que sin pregunta, simplemente su reflexión sobre, su análisis sobre lo que está haciendo la Argentina, Griesa, los holdouts, etcétera. Y bueno, el asunto este tiene muchos aspectos. Empecemos por el más agraviante. Esto es una escalada, como la guerra de los yanquis en Vietnam. Este hombre sacó hace 2 semanas un fallo. En ese fallo se limitaba a plantear que Argentina debía pagarle a los fondos buitres el dinero proporcional hubiera debido corresponder si hubieran entrado al canje. Con lo cual, se les daba a ellos algo que nosotros lo vimos hace poco con el tema de las ART. Lo escuché disculpe que lo interrumpa, pero es una muy buena claro, metáfora. Es decir, la posición del Partido Obrero sobre la ART es que le dieran al obrero la doble vía. La ART fija una indemnización, el obrero no está de acuerdo, la cobra, sobrevive con esa indemnización, pero tiene derecho de ir a la justicia y la justicia decidirá. Esto doble vía que con la nueva ley el obrero la pierde, se la dan al fondo buitre. Bueno, vos cobrás lo que Argentina estableció en el canje, pero podés seguir peleando por la totalidad. A mí me pareció esto un atropello por varios motivos. Primero, porque los tipos no aceptan el canje, y en segundo lugar, si llegaran a ganar la pelea por la totalidad, entramos en un lío bárbaro, porque los que aceptaron el canje dicen, ¿cómo? Nosotros hicimos un sacrificio desde el punto de vista naturalmente de ellos, con una quita, esto y lo otro, y ahora resulta que ganaron. Entonces van y pelearían, ellos también por el cobro de la totalidad. Además, entre otras cosas, en mi opinión, pero conozco el tema, se aplica un concepto de trato igualitario que no corresponde, porque esta gente no quiere ese trato igualitario, quiere otra cosa. Además, el concepto de trato igualitario es un concepto que tiene que ver con lo siguiente: no puede haber emisión de deuda que trate a algunos mejor que otros. Eso ocurre en el ámbito privado. Hay lo que se llama deuda senior. Disculpen la expresión, es internacional, no es que me... No, por favor, nadie lo va a acusar de proimperialista, Altamira. Digo, deuda es así como... Deuda, digamos, senior sería, bueno, superior y junior inferior. Y entonces, si hay una quiebra, hay algunos que cobran antes y otros que cobran después. Eso también existe en la ley de quiebra de la Argentina. Entonces, si eso se hace en el campo internacional, en una deuda soberana, eso dejaría de ser un trato igualitario. Él aplica el trato igualitario para cualquier otra cosa. Entonces, este fallo, digamos, este primer aspecto de la cuestión, esto hay que rechazarlo. El segundo aspecto de la cuestión, que es, digamos, a mí me parece que acá vamos al punto más complejo, es que esto demuestra que toda la política argentina hasta ahora no condujo a nada. Porque al final los que deciden son ellos. Y acá esto tiene que ver con que se aceptó desde la dictadura, luego Menem, pero también en el canje del 2005, la jurisdicción de los tribunales extranjeros. Eso es inadmisible. Inclusive, Anguita, lo siguiente... no solo se acepta la jurisdicción de los tribunales extranjeros, sino que en las cláusulas también se establece que todo lo viene del Estado. Son embargables. Y se fija una exclusión. Mira, la vida de Gurella es tan odiosa que en el año 2007 el presidente Néstor Kirchner, en un decreto que lamentablemente ahora no, 1500 no sé cuánto, pero la verdad que no me acuerdo ahora, excluye a las naves de guerra. Entonces, ¿sabes lo que dicen los fondos? Que las naves de guerra son embargables. ¿Por qué? Si las excluyó. Porque el decreto, al excluirlos, admite que cuando se firmó el canje, estaban incluidas. Altamira, el lunes, según anunció el gobierno, se van a presentar los abogados a apelar este fallo. Y usted como analista de esto lo viene siguiendo muy al detalle. ¿Qué cree que puede pasar y si llega esto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en qué plazos y qué alternativas o qué dilemas le queda a la Argentina? No, bueno, yo supongo que aunque los plazos allá también son relativamente extensos, va a haber una presión del FMI, etcétera, para que sea rápido. Porque ocurre lo siguiente: mientras este fallo está en vigencia, Argentina corre el riesgo de que cuando paga la deuda le embarguen el dinero. Cuando pague el 15... El día, creo que el día... Con los cupones pago, del PBI... El día 15 tiene los cupones del PBI, el día 2 creo que tiene una renta de un bodén. Así es. Entonces, eventualmente, y esto es un elemento perturbador para la banca internacional en general, porque no es solo la Argentina la que paga, hay pagos todo el tiempo. Entonces mucha gente dice, no, bueno, la plaza de Nueva York ya no me resulta confiable, porque aparece un fondo buitre, etcétera. Acá no te toque una cosa que sí hablé ayer, y que al final logré que Piñanelli aceptara que mi punto de vista era correcto. Estuvo muy civilizado Piñanelli, ¿eh? Claro. Muy civilizado estuvo. Porque esto me costó un poquito que lo admitiera, pero... No es que lo rechazó, pero... Yo insistí dos o tres veces hasta que quedó establecido que es así, en el sentido que acá hay una disputa mundial. Porque cuando uno mira lo que está pasando en Europa, ve lo siguiente: Grecia es un caso gravísimo. Pero el caso nuevo grave es España. ¿Y en qué consiste la gravedad? La gravedad consiste en que están en una bancarrota absoluta. Entonces la Merkel y varios están discutiendo el tema de que los acreedores internacionales acepten quitas en los rescates de los bancos. Uh-huh. Y esos acreedores internacionales no quieren aceptar esas quitas. Entonces, hay una disputa. Y el Partido Republicano en Estados Unidos es contrario a aceptar esas quitas. Entonces no sé si Grieser es republicano o de la corte o lo que fuere, pero se nota que hay una disputa de tipo internacional. Y en este punto yo digo, Argentina es el conejillo de India, sí, de una pelea. Ellos lo decían que no, que esta pelea nos conviene, porque entonces, viste, si tu enemigo se pelea, todo lo demás. No nos conviene, y no se trata de conveniencia o no, sino de caracterizar lo que está ocurriendo, que están operando sobre el país. Anguita, vos conocés mi posición. Yo soy contrario al pago de esta deuda, creo que hay que repudiarla, creo que es usuraria, creo que es un daño gravísimo, creo que el ANSES está en una situación muy comprometida porque se ha sacado dinero al país para pagarla. Y el resultado este es grave por una razón, porque ellos van a terminar diciendo que hay que pagar más. Si no es la totalidad de los fondos buitres, va a ser esto de que se les pague mientras van litigando. Y Argentina en este momento, por ejemplo, está con una política de racionamiento del dólar con vistas a pagar compromisos internacionales, y le van a enchufar una factura de 3.000 millones de dólares más. Sí, le hago una pregunta técnica y después Walter Gubar tiene otra pregunta. Estando, digamos, el Congreso habiendo cerrado la posibilidad de volver a llamar a un canje, ¿cuál tendría que ser la situación política? ¿Cuál es el debate político que usted cree que hay que dar, en todo caso, para que el Congreso vuelva a tratar esto? Con los siguientes escenarios. Uno, decir, bueno, como decía el otro economista que estaba ayer, que era muy del PRO, que decía, bueno... Era del PRO. Sí, no me acuerdo el nombre, pero que decía, bueno, lo que hay que hacer es pagarles a estos muchachos, lo que dice hoy Daniel Marce en Clarín, lo que hay que hacer a estos muchachos es no generar problemas y pagarles. No, ellos dicen que hasta seríamos unos vivos bárbaros. Pagándoles, ¿verdad? Claro. Pagando, claro, sí, claro, que seríamos, claro, un caso de seríamos vivísimos porque con el pago los obligaremos a entrar al canje. No tiene ningún sustento eso. Claro. No tiene ningún sustento. Anguita, ayer no dije algo, y el hecho de estar conversando con ustedes me permite decirlo. Yo, si fuera gobierno, el primer paso que doy es convoco una reunión internacional de naciones endeudadas y fundamentalmente de América Latina, inmediatamente en Buenos Aires, con pompa, con movilización popular, para sacar un pronunciamiento de que las naciones, la jurisdicción tiene que ser local, uh-huh, de retomar la jurisdicción local, y naturalmente, siendo yo, digamos, siendo del palo que soy, convocaría para no pagar las deudas usurarias. Una usted vez que no es del palo, es del polo. No, también. Del polo obrero, no del polo de... Soy del partido obrero, apoyo al polo obrero, pero digamos... Soy de un palo socialista que considera que la deuda es usuraria. ¿Por qué digo que es usuraria? No lo digo solo como eslogan, que también es válido como eslogan. Lo digo porque una deuda que es capitalización de intereses, claro, en cualquier tribunal es usuraria. Gubar tiene una pregunta, Altamira. Sí, buenos días, Altamira, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? No, yo por un lado agregaría a la lista de los siguientes morosos que usted mencionaba, Grecia, España, en la última etapa de Economist lo pone a Francia también en la lista de los que están en la mira, ¿no? Absolutamente, es gravísimo. Lo cual es muy grave. Ahora, el problema es que cuando usted menciona lo de convocar a una conferencia, tenemos el problema que justamente Europa, pese a estar en esa situación, está la mayoría de sus gobiernos dominados por estos mismos banqueros que son los que nos quieren cobrar esta deuda usuraria, ¿no? Así que lamentablemente, porque si no, creo que deberíamos conseguir el respaldo también de aquellos europeos que están afectados por la crisis. Sí, bueno, naturalmente en primer lugar estoy pensando en América Latina, ¿está claro? Estoy pensando en América Latina con sus distintos procesos y todo lo demás, y también estoy pensando en términos, no le digo confrontativos, como le diría, violento, ¿no? Pero confrontativos en el sentido de poner a cada uno ante su responsabilidad, que Mujica en definitiva diga de qué lado está, etcétera. Lo mismo Dilma Rousseff, pero en un sentido político, digamos, sano, de clarificación, etcétera. Y en el caso de los europeos, bueno, en primer lugar tenemos otros países de Asia y de África, pero en el caso de los europeos, si no invitamos, porque lógicamente no va a venir el gobierno de Grecia, invitemos a esta oposición de izquierda que dio un salto enorme en las últimas elecciones, inclusive creo que dice que apoya en Argentina al gobierno nacional, así que es más del lado, digamos, de ustedes que del nuestro, y yo sin embargo lo invitaría, al revés, no es que no tenga ningún inconveniente, lo haría expresamente, claro, porque es una fuerza de mano, no es una fuerza marginal, no estaría tratando con marginales, sino con fuerzas representativas, y lo mismo ocurre en España. En España, en este momento, ver piquetes, dos cosas que me han impresionado en lo personal, piquetes para bloquear desalojos, y declaraciones de la policía de que no va a participar en desalojos, que su fuerza se niega a participar en cualquier tarea de desalojos, me parecieron indicadores de un estado de conciencia popular fabuloso. Yo le agregaría a eso un tercero, que es Rajoy, diciendo que América Latina tiene que ayudar a salvar a España, ¿no? Sí, bueno, pero ese es el punto, porque cuidado, Gubar, que lo estamos haciendo. Claro. Lo estamos haciendo, digamos, a nivel de América Latina. América Latina está haciendo por dos vías. Una, por la repatriación de utilidades. Exacto. Eso es muy grave. Y segundo lugar, que están haciendo una vivada. Están haciendo lo que se llamaría una desincorporación. Y entonces pasan a cotizar en las bolsas. Y al cotizar en las bolsas recaudan capital en América Latina. Claro. Algo que en España o en Europa no le darían porque la empresa matriz está en situación comprometida. Altamira, muchísimas gracias por estos minutos. Saludos a los dos y que tengan un buen fin de semana. Bueno, igualmente para usted. Chao. Gracias. Jorge Altamira, la verdad que es interesantísimo bien escucharlo. Walter, vos lo sabés, el Partido Obrero ha dado periodistas de temas económicos de lo mejor. De lo mejor. Y Altamira, que digamos no es académico en economía, es digamos uno de los tipos además que se expresa con solvente. Impresionante. Y después, que es muy interesante, porque él cuando adopta estos temas, yo creo que hay un gran crecimiento político en el sentido de tomar el tema nacional. Claro. ¿No? Cosa que por ahí hace muchos años uno pensaba, pero convengamos que hay modificaciones y cambios en todos los sectores progresistas, populares, nacionales y de izquierda, y el Partido Obrero en esto, hablando de la necesidad de convocar a sectores que sean de países deudores, no solamente de gobiernos, sino de sectores comprometidos, está hablando de un frente que incluye. En su momento el Partido Obrero se opuso al canje de deuda tal como lo planteó la Argentina. Y él decía recién un elemento técnico. Claro, es una discusión difícil. ¿Cómo haces para sentarte con los acreedores, que son la mayoría extranjeros, la mayoría alineados con lo más concentrado de las finanzas internacionales, para decir la jurisdicción no van a ser los tribunales de Italia, de Francia o de Estados Unidos, sino que van a ser los de Brasilia, Montevideo y Buenos Aires? No es sencillo, pero digamos, si vos te encontrás ante semejante atropello, algo de fuerza política respecto de que eso está trastocando completamente el sentido de equidad. Bueno, así que me parece que hay que explorar también cuáles son los sectores que en este momento tienen equilibrio y defienden una mirada soberana, y cuáles son los sectores que dicen, bueno, qué bien, como decía este economista del PRO ayer, no, lo mejor es pagar, así no se evita. Hay que salir de los problemas. A mí me trajo, te voy a decir, uno puede tener ciertas discrepancias, acordar con ciertas cosas de Altamira, pero su propuesta me trajo ciertos saudades, ciertas remembranzas del no al ALCA, ¿no? 8:54, tenemos una tanda y después mensajes. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. Mejor programación integral AM. El ganador es Nacional. Recibir este premio en este año donde las voces se van a multiplicar es realmente un valor agregado que nos llena de orgullo. Muchas gracias. Mejor labor femenina en AM. Liliana Daunes. ¡Qué alegría! Gracias, mis compañeros de ruta y de pasiones. Gracias por este mimo gigante.